Muchas gracias por venir esta noche. Hay muchos amigos, gente conocida, gente desconocida, gente, nuevos amigos, y por supuesto, mi señora. Así que fuerte el aplauso para mi señora que está en la grabación. Y llegó temprano. Más aplausos, más aplausos. Bueno, bienvenidos a esta grabación de Pailos Therapy. Este es un disco de autoayuda, Porque ¿quién no ha ido al psicólogo alguna vez? Yo, mi primera experiencia fue muy simple. Mi señora, que está aquí presente, me sirvió un plato de rúcula, solamente rúcula. Sé que me veía más gordo. Le digo, no me gusta la rúcula. Dice, vos estás loco, anda al psicólogo. Y me mandó a terapia de grupo. Éramos como 14, 15 en la terapia de grupo. Y viste que la psicóloga, los mira a todos. ¿Cómo están? Y claro, estamos para la mierda. ¿Cómo vamos a estar? Estamos mal. Y dice, bueno, ahora somos... Vamos a hacer un ejercicio, viste, la terapia de grupo, vamos a hacer un ejercicio, ahora somos todos nubes, viste, y flotamos y todos, boludo, estamos como nubes, así, flotando como nubes. Vino un gordo atrás mío, viste, se me acercó de atrás y me dice, yo soy un rayo, viste. No fue más. En realidad yo fui al psicólogo porque estaba podrido de contar chistes. No quería contar más chistes, estaba harto de contar chistes. Le decía a la psicóloga, a la mañana cuento chistes, a la tarde cuento chistes, a la noche me acuesto pensando en chistes. Estoy podrido de contar. Paso por la calle y me grita, flaco, contate un chiste. Le digo, ¿qué? Si fuera Meolán, ¿me hace nada? Si fuera Nalbandia, ¿me hace jugamos un set? No, que te va a dar bola el otro, no. Entonces, bueno, le conté que con todo esto de la temporada, de los espectáculos, yo tenía todas las noches el mismo sueño, ¿cómo se dice? El sueño malo, la pesadilla, ¿viste? Dice, ¿cuál es la pesadilla? Y yo le decía que todas las mañanas, sueño que todas las mañanas me despierto con Flavio Mendoza de un lado y Pachano del otro. Me dice, ¿y eso qué tiene de malo? Que en ese sueño yo soy Paulino. No, me acuerdo que tengo un caso de un tipo que cayó a la casa y le encontró a la mujer con el psicólogo de él. Ahí, acostado. Y lo miró el psicólogo y dice, González, esto no es lo que usted piensa. Dice el tipo, con usted siempre lo mismo, doctor. No es lo que yo pienso. Me acuerdo que se encontraron dos mujeres y le dice una a la otra, ¿vos sabés que tengo mi hija de 35 años que todavía no tiene novio? Dice la otra, ¿no le hará falta un psicólogo? Un psicólogo, un médico, un mecánico, cualquier cosa, lo que sea. Cayó otro psicólogo y dice, doctor, me gustan las mujeres, pero eso es normal. ¿Al horno con papa o frita? ¿Cómo le voy a decir? Cayoto dice, doctor, siento que alguien me persigue todo el tiempo. ¿Cuándo va a dejar de pasar esto? Cuando me pague las 20 sesiones que me debe, Marco. Fuerte el aplauso, señor. Me acuerdo hablando del psicólogo, que había una chica joven, tipo 35, 40 años, para que no se sientan dañadas algunas que están acá, de esa edad, una vieja linda, una muchacha de 35, 40 años, mucha plata, muy adinerada, pero muy pesimista, ¿viste? Esa mujer es negativa, pesimista. Entonces le dice al psicólogo, licenciado, analíceme, ya no tengo estrés, tengo cuatro, estoy para mierda. Dice el psicólogo, ¿pero por qué? Usted tiene mucha plata, ¿por qué no se va a un crucero al Caribe? ¿Y si se hunde el barco, doctor? Bueno, váyase a Europa. ¿Y si se cae el avión, doctor? Bueno, váyase a Mendoza. ¿Y si choco el auto? El psicólogo la miró, la tiró en el diván y le empezó a hacer el amor. La mira y dice, ¿por qué no te mueves? ¿Y si se sale? Dice, ¡ay, tremendo! No, el otro día fui al psicólogo y me cobró 200 pesos la sesión. Le digo, ¿no tiene más barata? Me dice, sí, pero no se la recomiendo. Dice. Cayó otro el psicólogo y dice, doctor, siento que soy un caballo. Dice, yo lo puedo curar, pero sale mucha plata. No se preocupe, la semana pasada gané en San Isidro. Cayó otro y dice, doctor, cada vez que hablan de comida me excito. Y eso le pasa muy a menudo. Oh, menudo. Dice. Cayó una chica y dice, doctor, tengo el ánimo caído. Muy bien, ya se jugó con las tetas. ¡Fuerte aplauso! Tenemos el agrado de presentarles en este disco un invitado especial. Alguien que sabe mucho de un tema que atañe a toda la sociedad en todos sus aspectos. Señoras y señores, con nosotros el sexólogo licenciado Alejandro Grampolla. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Cómo está? Encantado. Encantado de estar acá en esta grabación del disco, muy lindo. La verdad que ha venido la prensa, fotógrafos, todo. No, saque nomás, no hay problema, no hay problema, saque nomás. Tenga cuidado con el saque nomás acá. Y sí, porque hay muchos pacientes que vienen y dicen, tengo problema con el bicho. Y yo digo, saque nomás, saque nomás. Bueno, muy contento de estar acá. Yo le digo una cosa a toda la gente, yo como sexólogo, hay dos cosas importantes en este mundo. Una es el sexo. ¿Y la otra? No me acuerdo. El sexo es como el truco, ¿eh? Si no se tiene un buen compañero, más vale que tenga una buena mano, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. El sexo no tiene nada de equitativo, pero tiene mucho de equitación, ¿eh? Y le digo una cosa, el sexo dos personas, uh-huh. El sexo entre dos personas es fantástico. Entre cinco, oh, oh, oh. muchas gracias, emocionado, ¿eh? Sí, emocionado. Sí. ¿Vio? ¿Es su primer disco este, licenciado? El décimo disco, El Flaco Pablo, y me invitó. El primero suyo. Primera vez, claro, que estoy en un disco. Acá. Estoy editando libros, nada más editando libros, que ya lo voy a comentar. Sí, ya vamos a hablar de eso. ¿Hay formas de hacer el amor? Hay tres formas que yo considero en el estudio que yo he hecho de hacer el amor. Una es la forma religiosa, ¿eh? Cuando Dios quiera. Hay muchos acá que yo veo. Y lo incluyo, el Flaco Payo también. Está la forma matemática. ¿Cómo sería? Cada dos por tres. Muy bien. Y la olímpica. ¿Y cómo sería eso? Cada cuatro años. Cuénteme una cosa. ¿La inactividad sexual produce algo? Cuerno. Hay que tener cuidado, hay que atender. Está bien. Y es como digo yo, muchas veces más vale pájaro en mano que padre a los 18 años. Bien, sigue. ¿Cuánta razón tiene? Claro, porque hay que usar el preservativo, ¿eh? Es una cosa importante, hay que usar el preservativo porque más vale prevenir que alimentar, como dije. Hablando de preservativo, ¿por qué no hablamos de profilaxis? ¿Le parece? Bueno, es un tema interesante. Porque han visto que en tiempos anteriores el tema del uso del preservativo era una cosa como un tabú. Uh-huh. Una cosa, uno iba a comprar preservativo a escondidas. Claro, a escondidas. Había que buscar un valiente en el grupo. Claro, había uno que iba a comprar preservativo y guiñaba el ojo. Ajá. Porque, claro, decía, deme caramelo y guiñaba el ojo. Y guiñaba el ojo al farmacéutico ahí en la farmacia Líder, uh-huh. Acá en Córdoba. Ah, sí. Yo siempre voy a la farmacia Líder. Están los amigos de farmacia. Un fuerte el aplauso para los chamos de farmacia Líder. Yo también, voy siempre, ¿verdad? Entonces iba y guiña el ojo. Entonces, le daban preservativo. Un día he ido con el bolso a un bar y le pedí al mozo un café y le guiña el ojo. ¿Qué le han traído? Preservativo. Ya lo conocían. Bueno. Yo a este tema de la profilaxis, del preservativo, lo trato en mi libro. Más vale preservativo en pene que nene el año que viene. Libro mío. Sí, lindo título. No, libro mío. Claro. Lo pueden comprar en la librería. En la librería que lo venden en la Loma El Pingo, pero bueno. Es así. Lo que pasa, como decía recién, el uso de preservativo es como un tabú. Y hay pequeñas frases que yo he recopilado en este libro que por ahí resultan graciosas, pero hay que darle bola, ¿eh? Por ejemplo, si te vas de fiesta, ponete el bonete. No entres a la mina sin casco. Envuelve el regalo antes de entregarlo. Guerrillero a la batalla, siempre listo, pero con el pasamontaña, ¿eh? Licenciado, disculpe. Sí, cómo no. Temas que a uno se le van ocurriendo. No, ¿sabe qué? Esto de preservativo, me ha hecho recordar que hay una persona ahí que ha ido a la farmacia, en este caso la farmacia Líder, donde te atiende muy bien. Sí. ¿Sabe que hay una farmacia Líder ¿A usted le dan, cuando en el invierno le dan café? Sí, café, alfajorcitos también. Y en el verano le dan jugo. Exactamente. Espero que también den café, porque imagínense si uno tiene ganas de tomar café. Claro. No tenemos jugo nada más. No, ahí en la líder dice, tenemos café también. Y ya cuando le ven cara media rara, le traen un preservativo. ¿Sabes? Principalmente el que va guiñándolo. El tema del tabú, porque por ahí uno tiene que explicarle a los hijos. Uh-huh. Y ha caído este tipo a la farmacia líder con un hijo de 5 años. Y vio que ahora los preservativos se ponen en la farmacia como si fuera un artículo. Sí, sí, está en el muestrario a la vista de todos. Claro, por ejemplo, uh-huh. Yo le digo a usted, nómbreme 5 marcas de cigarrillos. Camel, okay. Malboro, Gold Leaf, Jockey... no sé, Philip Morris. Muy bien. ¿Y 5 marcas de preservativos? Punticrem, Prime y... ¿Ve? Hay que fumar menos y culiar más. Wow. ¿Eh? Licenciado. Sí, cómo no. El tema de la autosatisfacción. Sí. ¿Por qué los hombres se masturban aún después de casados? Y porque el partido es una cosa y el entrenamiento es otra. Hay que hacer el amor con la esposa. Hay que hacer el amor. Cientos de amigos no pueden estar equivocados. Mirá cómo se ríen algunos changos acá. Licenciado, un tema que generalmente nos preocupa a los hombres, seguramente porque lo charlamos entre nosotros, sí, y no sabemos por ahí qué opinan las mujeres. El tema del tamaño. El tamaño. Si yo lo pongo eso, lo explico en mi libro, que se llama ¿Qué tamaño? Sobre justamente el tamaño del pene. ¿Eh? Y el tamaño del pene no influye. Pero los penes grandes influyen más. Eso es. Bueno... Y hay situaciones de pacientes míos que, uh-huh, la verdad que han tenido experiencias muy malas. Algunos pacientes me han contado de cosas que les dicen las mujeres. Cuando están a punto de hacer el amor, el tipo se baja el calzoncillo y aparece ese pequeño muchacho. Ah. En este caso, el micropene. Uh-huh. Y yo he recopilado algunas de las... De las situaciones que se le ha dado. Algunas de las situaciones de frase que dicen, uh-huh, estas mujeres. ¿Eh? Por ejemplo, el tipo saca el calzoncillo y dice a la mujer, no importa, ¿para qué molestarlo? Otro, por ejemplo, lo mira así, la mujer está circuncidado. Tan chiquito lo ve. Y le por ahí, lo ve, es el pene tan chiquito, dice la mujer, ¿y si nos abrazamos nomás? Algunas son más sarcásticas y graciosas. Ajá. Le dice, hace lo que baile. O el tipo se baja el calzoncillo y dice, ¿le puedo dibujar un smile? Qué fea situación. Otra, peor. El tipo se baja el calzoncillo y la mujer le dice, mi hermanito de 8 años lo tiene igual. O por ejemplo, si lo ponemos en remojo. ¿Qué? ¿Saliste con Lorena Bobby? Lo ves tan corto. Claro, claro. Piensa que está... O a lo último, muy feo. Esta es la peor. Y si pasamos directo al cigarrillo, no mames. ¿Hay soluciones para eso? Hay soluciones. Por ejemplo, están los penes artificiales. Ajá. Y el marido ha ido con la esposa ahí en la farmacia líder, venden los penes artificiales. Sí. Sí. ¿Cuál es el problema que nombre la farmacia líder? ¿Cuál? Los consoladores, vibradores, ¿eso sería? Esos son juguetes. Ah. Ese es otro tema. Esos son juguetes sexuales, es otro tema. Yo sé que a usted le interesa mucho. Sí. Pero no, es un paciente que me ha contado que era la farmacia líder porque ahí había penes artificiales. Ajá. Y ha ido con la esposa, el chango ha ido con la esposa, entonces le muestra, Diego ahí de la farmacia, dice, ¿tiene penes artificiales? Sí, pase. Tenemos este que es un L, 1.500 pesos. Imagínense la cara de la mujer, claro, y el hombre. Tiene el XL, que sale 3.500 pesos. Uf. Y el doble XL, que sale 6.500 pesos. Ah. Dice la mujer, para lo que lo usamos, prefiero remodelar la cocina. Ha habido un amigo mío, un paciente también amigo, que ha ido a comprar un agrandador de pene y le han vendido una lupa. Claro, pero eso no era como uno lo pensaba. Claro, bueno, con este tema de las relaciones sexuales, porque el sexo es importante en la vida, siempre algunos hombres se jactan de sus relaciones, uh-huh. que en realidad la mitad es mentira y la otra mitad no se realiza nunca. Y uno se jactaba, dice, yo tengo un crucifijo, con un Cristo crucificado ahí en el pie de la cama, y ¿cómo será que le echo bien el amor a mi mujer que Cristo se sacó los clavos y ha aplaudido? ¡Ah, la mierda! ¡Qué bárbaro! Y el otro dice, yo tengo una pintura de la última cena, le echo el amor a mi mujer y el Jesús y los apóstoles han hecho la ola, imagínate. Licenciado, discúlpeme, yo sí, me tomé el atrevimiento de comentarle a alguna gente que usted iba a estar presente en este disco de Flaco Pailos. La verdad que un honor. No. Y bueno, nos han llegado algunas preguntas. Pero cómo no, acá estamos para responder. Bueno, ¿cómo espero. Dice, ¿por qué los hombres huyen después de hacer el amor en el primer encuentro? ¿Y por qué es un encuentro? Si sigue ahí, es porque es matrimonio. Ah, bueno. ¿Qué tengo que hacer para sorprender a mi marido, que es muy tímido, nos pregunta? Cáigale con otro tipo. Dice, ¿qué tengo que hacer para volverlo loco a mi novio en las Navidades? Pregunta. Dígale que tiene un atraso de 2 meses. A ver, con chaval, vuelve loco. Licenciado, sí, otra de las cuestiones que se me ocurren en este momento es preguntarle qué opina del Kama Sutra. Bueno, el Kama Sutra, un libro, ya sabemos, de posiciones sexuales, que lo crearon los hindúes porque no conocían el FIA 600. Claro, porque un paciente mío me contó que le contaba a un amigo, dice, le ha llevado a mi novia y le he hecho el amor en el auto, en el FIA 600, sí, le colgué las patas en las manijas que tiene FIA 600, y ahí nomás... Zunga, zunga. Dice el otro, hace 30 años que tengo el Fiat 600 y recién me vengo a dar cuenta para qué sirven las manijas. Ahora es preferible con un Fiat 600 tener un quiropráctico alrededor, ¿no? Sí, cerca. Es difícil. Fiat 600 es un auto difícil, claro. Pero bueno. Pero tiene su magia. Hay que ir al gimnasio. Bueno, otro de mis pacientes me ha dicho que él le ha dicho a la novia, dice, quiero hacerlo en posición perrito. Ay, nomás la mujer se ha puesto un bozal, un collar y una cadena. Claro, era sumisa. Bueno, hay muchas posiciones, conocemos el 69, pero está el 68. ¿Cómo es el 68? El otro dice, te la debo para la próxima. ¿Es bueno hablar de sexo con los hijos? Por supuesto, un tema interesante que la gente tiene que... Los matrimonios, los padres, las madres, tienen que hablar de sexo con los hijos, ¿eh? Porque por ahí un hijo le pregunta a la madre, dice, vos después de hacer el amor le decís algo a papá. Sí, le digo, gracias. Agrandado el padre. Eso se llama educación sexual. Mire por dónde va la mano de la educación sexual. Claro. Pero yo acá le quiero transcribir a la gente mediante este disco, sí. Porque están modernizados los changos. Los changuitos, las chintas están modernizados. Y los tiempos cambian. Todo es la computadora. Entonces el hijo le pregunta al padre, bueno, el tema del sexo, cómo nació él. Porque los hijos preguntan, ¿cómo naciste vos? ¿Cómo nació? ¿O por qué te casaste con mamá? Por culpa tuya, le dice el padre. Claro. Entonces... Le explica el padre, cibernéticamente, le dice, mira, mamá y papá se conocieron por Facebook. Papá le mandó un mail a mamá para que se encontraran en un cibercafé. Desde ese momento, siempre chateaban por medio de la notebook o el BlackBerry. Así nos fuimos enamorando y decidimos compartir nuestros archivos. Un día, papá introdujo su pendrive en el puerto USB de mamá y empezamos a descargar los archivos y no nos dimos cuenta de activar el software de seguridad. Y ya era tarde para cancelar la descarga. Era imposible borrar los archivos y así en 9 meses apareció el virus. Muchas gracias. Claro, para tenerlo en cuenta. Sí, por supuesto. Los tiempos cambian, los padres debemos irnos modernizando, sí, un poco, supuesto, manejar los mismos códigos, sí, de nuestros hijos. Tratar. Le pregunto ahora, recién hace un rato le preguntaba sobre los hombres, ¿por qué las mujeres fingen el orgasmo? Porque cree que nos importa. Muchas gracias. Esto es sexo realidad, es verdad. Licenciado, recién nos hablaba de uno de sus libros. Sí, ¿qué otros libros ha escrito? Bueno, tengo un libro que ha escrito que se llama ¿Para qué te pintas teniendo semejante goma? Generalmente la mujer con mucho pecho. Sí. Porque a uno le pregunta un amigo y dice, ¿te gustan las mujeres con mucho pecho? Y ya con más de dos me causa medio. Impresión. Impresión. Los pechos de las mujeres más o menos tienen como el mismo significado que el pene para los hombres. Entonces sería? Yo he hecho un estudio y he considerado que hay tres tipos de pecho. ¿Y cuáles serían esos? El pecho melón, uh-huh, el grande, el pera, mediano, más bien chico, y el cebolla. ¿Cómo es ese? Vos lo ves y te dan ganas de llorar. Discúlpeme, licenciado. ¿Hay beneficios de tener pechos grandes? Hay beneficios de tener los pechos grandes y los pechos chicos. Ajá. Veo que muchas chicas se están tapando. Así. Sí. Hay que ver si es por grande o por chico. Por ejemplo, la ventaja de tener pechos grandes. Tiene lugar para guardar los billetes. Pues ahí encuentra el maní que se le cayó y no lo... Flotan mejor. Sirve para apoyar los lentes. El pecho grande. Poder de convencimiento. Eso es lo que yo creo que más... Ya. ¿Y dónde buscar el arito que se le perdió hace como 2 meses? Ahí se... ¿Y los pechos chicos que decía también que también tiene ventaja? Por ejemplo, la mujer de pecho chico se la ve más jóvenes. Ya. Ajá. Se descubren algunas ya. Pueden ver sus pies. Pueden ver sus pies. No tienen problema con el volante del auto. ¿Ha visto que las tetonas están ahí renegando? Estas no. No tienen un bocinazo con... sin querer por ahí. Sí, siempre. Viven. Tan, tan, tan. Mira, ahí va una tetona. La ventaja de tener pecho chico, se puede leer todo lo que dice la remera. Y lo más importante es que no causan accidentes de tránsito. Eso es lo más importante. Muy bien. Licenciado, recién hablamos que los tiempos han cambiado, los chicos han cambiado, pero sí, también señor, la gente mayor ha cambiado. Hoy la gente en la tercera edad, ¿cómo se comporta sexualmente? Bueno, hay que considerar que la gente de la tercera edad tiene sexo. Tiene sexo. Un paciente mío me contaba que la mujer, ya grande esta mujer, igual que él, le dice a él, viejo, acordate que hace tiempo me dabas mordisquito. Se levanta el viejo y dice, la vieja, ¿a dónde va? A buscar la dentadura. Y yo tengo unas recomendaciones para que le digan a la gente grande, a sus abuelos, a la gente sexagenaria, unos consejos para en el momento del sexo de la gente de la tercera edad. Muy bueno, muy buenos. Bueno, primero, limpie bien los anteojos y verifique que su pareja esté en la cama. Dos, importante, dejar la luz prendida para evitar los golpes. Otra cosa muy importante, no olvide desnudarse. Hay viejitos que arrancan así nomás. Como decía, que la dentadura esté bien, bien ajustada, pegada, sí. Bien pegada. Y le pueden comprar Corega en la farmacia. Por supuesto, un arsenal de Corega, claro, para no tener que interrumpir la acción. Claro. El 5, programe el despertador cada 5 minutos para no dormirse. Otra cosa importante, anote el nombre de su pareja en la mano. Parece que los viejitos claro, por ahí se olvidan. Está muy... otra cosa importante, tomarse la pastilla mágica. Claro, sí, fundamental. Sí, sí, sí. Tener a mano la tarjeta de la obra social, por si sucede algo. Así puede llamar al servicio de emergencia. Otra cosa, si consigue terminar, mande un mail a todos los amigos para presumir. Y lo último, más importante, no intente hacerlo 2 veces la misma noche y al finalizar, tómese la presión. Gracias, licenciado. Ah, por favor. Serían como los 10 mandamientos, claro, entonces, o sea, del sexo en la... mandamiento para la tercera edad. Para la tercera edad. Bien. Licenciado, nos gustaría escuchar algunas anécdotas, si se puede, si no invade... Bueno, hablando de la juventud, sí, cómo no, tengo pacientes y pacientas. Hay algunos que están acá, Sí, algunos por micropene, otros por estrechismo. Tengo varios pacientes. ¿Quedan todavía pacientes de estrechismo acá? No quiero mirar, no quiero mirar. Poner en... Por ejemplo, no quiero hablar, por ejemplo, de Germán Nene, ajá, que tiene problemas, Nájer, ya le he dicho. O, por ejemplo, Darío A. Sí. Amato. Que, ajá, no. Problema de micropen. Problema bien. De bien, me parece bueno, bien no dar nombre. Sucede que algunos pacientes, principalmente mujeres grandes, vienen a consultarme por el tema de los hijos. Ajá. Porque, por ejemplo, a su hija adolescente, esta paciente mía, le empezaron a salir pelo en la pubis. Imagínense, se ha asustado la chica. Y la mujer, para zafar, le ha dicho, eso es mono, eso es mono. Eso se llama mono. Mono. Fue a desayunar, estaba la hermana más grande, le dice a esta chica, vos sabés que mi mono ya tiene pelo. Dice la más grande, eso no es nada, el mío ya come banana. Otro paciente que me contaba, me contaba, dice, usted sabe que mi mujer me ha pedido 10.000 pesos para arreglarse los dientes. Yeah. Y yo le he dicho, dale 5.000 que se arregle las tetas, nadie le va a mirar los dientes. Hay cosas que me cuenta mi paciente, por ejemplo, un muchacho joven que estaba haciendo el amor con la novia, y claro, y le dice, la novia gritaba y dice él, y bueno, si hubiera sabido que eras virgen, hubiera tenido más cuidado, dice ella, si yo supiera que vos eras tan boludo, yo me sacaba el cancán. Hay más anécdotas que nos pueda contar, algunas más. Por ejemplo, más. El tema de la virginidad. ¿Cómo será? Muy importante el tema, uh-huh, de la virginidad, claro, porque la hija va y le dice a la madre, mamá, perdí la virginidad. Oh, hija, y bueno, la ponen en cada lado también. Y las mujeres dicen, perdí la virginidad. Mentira, todas saben dónde, quién la tiene. La virginidad es como el ahorro, ¿Cómo como es? Guarda, guarda, guarda, hasta que viene un desgraciado y te rompe el chanchito. Bueno, y hay una anécdota final que quiero contar para esta participación. Muchísimas gracias a todos. Es con el tema de la virginidad. Una chica que se había puesto en pareja con un chico, uh-huh, y ella le había metido que era virgen. Entonces me ha ido al médico, me ha dicho al médico, vaya al médico que corresponda, al ginecólogo. Y entonces le ha explicado, mire, yo no quiero que mi novio se entere que no soy virgen. Bueno, dice el doctor, dice, tome esta bolsita de pólvora. Pólvora. Ah, bueno. Usted se la pone en la vagina. Y con la fricción va a haber una explosión. Y cuando le pregunto, usted dice, ese es el Espíritu Santo que me lleva a la virginidad. Ah, bueno. Entonces ha comenzado la acción, la fricción, se ha puesto, por supuesto, la bolsita con pólvora, y por ahí, no, se siente una explosión. Dice el tipo, el chango, dice, ¿y eso qué? Es el Espíritu Santo que se lleva a mi virginidad. Dice el chango, decirle que vuelva porque se lleva los huevos míos también. Muchas gracias a todos, Ha sido un placer estar acá, Muchas gracias. Señoras y señores, ha sido la presencia magnífica en este disco de El Flaco Pailos, del licenciado riojano en sexología, Alejandro Granpolla. Muchas gracias. Muchas gracias, señores. Seguimos. Les cuento una cosa. Me tienen que aplaudir de nuevo porque estoy grabando mi 10º disco, señores, en mi carrera. Acá, en los estudios Pira, señoras y señores, que todo lindo. ¿Viste cómo lo antes que veníamos era una covacha? Venía una araña y me daba vuelta las hojas. No, mentira. Un aplauso para Sergio Oliva, Ariel y toda la gente de estudios Pira, Bueno, han venido muchos amigos como recién, y vino mi dentista. Fuerte el aplauso para mi dentista, Daniel. El dentista, ¿viste? Una persona mágica que vos la ves y se te termina el dolor de muela, ¿viste? Porque hay que ir al dentista. Es una cosa, ¿viste? Todo es como que uno se caga para ir al dentista. Y bueno, ya, ¿viste? El sillón vos ya lo ves y ya llega y parece una silla eléctrica, ¿viste? Y encima entran estos desgraciados con el delantal, con todo, no sé cómo se llama, doctor, no sé, con el ambo, viste, barbijo, gorro, y ya no los reconoce. Y se hacen los boludos, te hablan, ¿qué te va con abajo? ¿Usted que me atendió la otra vez? No, ¿qué es eso? No. Eso le echamos la mierda. Es un culeón, no está. Y cada vez, antes era el torno y nada más, ¿viste? Ponía, abre la jeta, el torno y nada más. Ahora te ponen el cosas que te saca la saliva, que no te saca una mierda porque estás 2 horas ahí. Déjame saliva, o no. Te ponen ese coso, otro coso que te abre la jeta, algodones. ¿Para qué el algodón? Porque se me canta la bola, te ponen algodón. Claro, ¿viste? ¿Y para cómo te habla? Te habla y te, en vez de hablar y contarte, sí, porque me fui, por ejemplo, de viaje, y él te cuenta, no, dice, yo me fui, por ejemplo, dice, me fui a Mendoza, que está lindo, ¿te gusta Mendoza? Y el coso ese que no chupa nada, ¿qué pasa, maestro? Te dice, ¿qué pasa? Ope. El otro día me contaba mi dietista Daniel que cayó un chico esto medio raro, ¿viste? Y dice, doctor, me duele acá. Y se señalaba en la boca, en la parte derecha. ¿Cómo? Me duele acá. ¿Me desnudo? No, yo le digo, ¿viste? A los muchachos, no a mi dentista, a otro dentista, ¿no? Le digo, está todo el día metiendo la mano en la boca de los otros. Bueno, pero yo pienso que es la billetera, dice. Que no se enoje mi dentista, por favor. No, y ellos te preguntan, a mí te preguntan, y vos no podés responder nada, y por ahí te calientes, porque, por ejemplo, vos sos hincha Belgrano, como en mi caso, y el dentista hincha Talleres, y dice, ¿viste cómo está jugando la T? Qué impresionante. Yo creo que vamos a andar. ¡Muerto! ¿Qué le decís? ¡Muerto! Y no podés. Porque vos me imagino que soy hincha Talleres. Así me gusta, claro. Ellos entienden todo, ¿viste? Claro, te pregunta, ¿viste el quilombo que hay con la Cristina, que esto, que te otro, la política, y vos por ahí sos anticristinista? Sí, yo también pienso lo mismo que vos, te dicen, ¿viste? Claro, no. Y como ese dentista que estaba ahí viendo la boca y dice, esta es la carie más grande que vi, esta es la carie más grande que vi, esta es la carie más grande que vi. Doctor, no lo repita tanto. No, es el eco. Como ese lugar que hacían extracciones gratis, ¿viste? Cayó un tipo y dice, extracciones gratis, sí. La primera, sí. Y la segunda, no sé, porque nadie ha vuelto. Dice el dentista al paciente, dice, le voy a tener que poner una corona, sale 5.000 pesos. Dice, ¿quién es la corona? Del rey de España, ¿vale? Te terminan de hacer el trabajo y dice, no vaya a comer por el centro. No, si voy a lo de mi cuñado, dice el padre. Ay, cayó un tipo, viste, que se iba de vacaciones con la mujer, dice, llegó el dentista, viste, tengo que hacer una extracción rápida, ¿eh? Porque me voy de vacaciones con urgencia, sin anestesia. Pero escúcheme, usted es muy valiente. No, vieja, vení, sácate el diente nomás. Quiero agradecer a la gente de Farmacia Líder que ha apoyado este disco. Y usted conoce, es bien cordobesa la Farmacia Líder. Es bien cordobesa. No es que vos vas a tener reducción, ya me voy a fijar. No, no es eso. No, las chicas te atienden bien. Aparte es personalizada la atención. Cae el famoso que guiña el ojo y dice, preservativo, ¿no? Me acuerdo que cayó un tipo a la Farmacia Líder ahí con el hijo de 5 años. Y antes, porque lo quería contar antes de este chiste y no me dejó Rodolfo. No, decía que están los preservativos, viste, ahí en la pared, los muestran, qué sé yo. Entonces, claro, el nene de 5 años, imagínate, le dice al padre, papá, ¿qué es? Oh, dice el padre. Le voy a tener que decir la verdad. Y son preservativos, hijo. Dice el nene, ¿y eso por qué vienen de a dos? Y eso es cuando está en la adolescencia, pasando un poquito, 15 años, uno para los viernes y otro para los sábados. Y ese que viene un día cuatro, ese cuando es un poquito más grande, va a la universidad, dos para los viernes, dos para los sábados. Y eso que viene en día 12, eso cuando te casas, uno para enero, otro para febrero. Cayó un tipo ahí a la farmacia, líder, lo atendió el Diego, ¿viste? Atendió el Diego, dice, vengo a buscar un empleo acá en la farmacia, sí, pero tiene que saber inglés, ¿viste? Porque ahí en la farmacia, líder, saben todo inglés. Cae un vago y dice, oye, bueno, ¿en qué forma lo quiere? Cayó un tipo, busca trabajo ahí, dice, quiero buscar trabajo, y sí, pero acá le damos y sabe hablar inglés. ¿Sabe hablar inglés? Sí, sí, cómo no. Bueno, arranque. Cayó un tipo y dice, ¿hay pollas? Welcome, Mr. Pollas. I'm Jorge, dice. ¿Quieren que lo vuelva a contar de nuevo? Lo vuelvo a contar. Cayó un chico gangoso a la farmacia, ¿viste? Dice, ¿miren? ¿Unknown? ¿Cuántos años tenés vos? 11. ¿Y qué es lo que querés? Un unknown. ¿Y para qué querés vos con 12 años un condón? Para también unknown. Como ese amigo mío que cerró la farmacia porque no tenía más remedio. Cayó otro gallego a la farmacia, líder, ahí, ¿viste? Le dieron un café y dice, ¿qué quiere? Hombre, quiero vitamina. Vitamina para mi hijo. Vitamina para mi hijo de 5 años. Bueno, vitamina A, B, C, cualquiera no sabe leer. No sabe leer, así como. Cayó ahí, estaba. Este no era la farmacia, líder, otra farmacia. Cayó un vago ahí a la farmacia y dice, quiero comprar preservativo. Talla grande. Dice la chica, qué suerte que tiene, vienen con mi teléfono también. Dice. Cayó, tú es medio raro, dice, quiero desodorante para el recto. Imagínate la cara del farmacéutico. Miraba, viste, lo buscaba el Diego de líder a los hermanos. Miraba para los hermanos que tiene, como son 6, 7 hermanos son. Y ella era santa. Sí, para como son 6 hermanos y una hermana. Pobre chica, boludo. Imagínate traer el novio. ¿Sabe algo de remedio vos? Dice, quiero desodorante para el recto. Para el culo. Dice, no, acá no hay ese desodorante, no existe. No, si yo lo compré acá. Bueno, vaya a la casa y traiga el envase, vamos a ver. Va, trae el envase, claro, se fijó y dice, para aplicar, empuje desde abajo. Cayó un viejito en la farmacia y dice, ¿tiene condones? ¿Y qué lo quiere? ¿Rojo, verde? Con varilla, si es posible. Cayó una mujer ahí en la farmacia, líder, que son serios, frente al correo, acá en Córdoba, loco, todo cordobés. Y cayó ahí en la farmacia, líder, dice, la atiende la chica, muy bien, ahí, ¿qué anda necesitando, señora? Arsénico. Esa chica es un veneno. No, es un veneno. Discúlpeme, ¿para qué lo quiere? Para envenenar a mi esposo. No, está loco. Te sacó una foto con la mujer del farmacéutico con el esposo de ella. Dice la chica, no sabía que venía con receta. Tome la arsénico. Como ese tipo que cae a la farmacia, líder, cae a la farmacia y dice, compra todos los días supositorio, todos los días supositorio, todos los días supositorio. Un día dice, deme supositorio. ¿Qué hace usted con el supositorio? ¿Se lo mete en el culo? ¿Y qué quiere que haga, boludo? ¿Me ponga el boludo? Cayó otro quejándose, vine a comprar una caja de 20 preservativos y me vinieron 10. Dice el farmacéutico, oh, te arruiné el fin de semana. Cayó otro dice, ahí a la farmacia, líder. Cayó a la farmacia y dice, vengo a buscar estos remedios, quería Bertonin, Migopan y Flexol. Receta así el farmacéutico dice, mire, no tengo Migopan, pero tengo Rigopan, que es similar. No tengo Flexol, pero tengo Flaxil, que es similar. y no tengo Bertonin, pero tengo Marconin, que es similar. Bueno, también, démelo. ¿Cuánto es? 80 pesos. Le pago con 100. Mira el farmacéutico, este billete es falso, pero es similar. Cayó una mujer a la farmacia, le dice al farmacéutico, ¿tiene algo para el hipo? Se levantó el farmacéutico, la agarró del cogote. Le empezó a dar, la tiró en el piso, la cagó a patada. La mira, si se le pasó, es para mi hijo que está en el auto, afuera. ¿Eh? Cayó un tipo a la farmacia, se quejan 12, loco, compré preservativo de color y se destiñen. Saltó un viejito, y los míos se doblan. Dale. Cayó otro y dice, ¿qué tiene para las canas? Respeto, respeto. Cayó una pareja de viejitos, ella 90 y él 110 años. Viste, cayó a la farmacia y preguntaba, ahí en la farmacia líder, preguntaba, dice, ¿tiene remedio para el corazón? Sí. ¿Para la presión? Sí. ¿Para la artritis? Por supuesto, tengo. ¿Para el reuma? Sí. Y se estaban por casa los viejitos, ¿viste? ¿Y tiene para el colesterol? Sí, dice el farmacéutico. Lo mira el viejo, la vieja, y dice, pongamos la lista de casamiento acá, viejo. ¡Fuerte la aplauso! Bueno, vamos a felicitar a Karina Galopa y a Rodolfo Righetti, que hace 2 años se pusieron de novio en una grabación de un disco mío, así que fuerte el aplauso para ellos. O sea que puede haber alguna, ¿eh? Puede haber una pareja. Se han ido changos de acá de la mano. Hola, soy Bárbara. Y ya estupenda, le dice la persona. Pareja, hablando de la pareja, estaba la pareja haciendo el amor, dice el tipo, Florencia, esto no puede seguir. ¿Por qué? Ya cabe. Le dice la mujer al tipo, con vos me siento protegida por mi personalidad. No, son forro bárbaro. Le dice un tipo al otro, tengo un dolor bárbara, Mirta me pateó. Tanto lío por esa mina, me pateó los huevos. ¿Vale? Le decía la mujer al esposo, estoy harta de que siempre estás pensando en el dinero, en las acciones, en las inversiones, por lo menos dame un mínimo orgasmo. Dice el tipo, bueno, cómpralo y después pásame la cuenta. Che, tanto leo. Le dice un tipo al otro, ¿cómo es tu relación? La mía es una relación pasatista, porque al casamiento me lo paso por las bolas. Dice el otro. Claro, el tipo se estaba por acostar con la mina y le dice la mujer, ¿no era que estabas en tu despertar sexual vos? Sí, ¿y? Me estoy durmiendo una siestita. Le dice el tipo a la mina, yo en cuestión de sexo soy una enciclopedia. Dice la chica, ¿y eso chiquito que tenés ahí? El pequeño Larú ilustrado. Dice. Le dice el tipo a la chica, no hablemos de casamiento porque eso es adelantarse. Dice la chica, yo tengo un atraso de 2 meses. Dice. Le dice la vieja al viejo, vieja, ¿vos te depilaste? Sí, por supuesto. Saca el gato de la cama, hazme el favor. Le dice la mujer al tipo, mi amor, dame un beso en los labios. No, porque vos cerrás las piernas y me rompes los anteojos. Dice un tipo al otro, che, ¿a vos te gustan las ostras con limón? Sí, pero a mi mujer le duele. Va al médico, 2 viejitos, ¿viste? Uno de 95, otro de 110, lo mismo que fueron a la farmacia. Líder. Y claro, el médico, él tenía relaciones sexuales, pero, ¿viste? Se ponía mal de corazón. Y dice, le dice el médico, tiene que hacer una relación sexual por día, nada más. No se tienten. ¿Por qué no agarran y duermen en piezas separadas? Bueno, se fueron los viejitos, llegaron a casa y nomás le dieron masa. Se va la viejita a su pieza al rato, toc, toc, toc, toc. Dice el viejito, ¿quién es? Una viejita suicida. Hay una pareja que ha habido una subasta esa de toros, ¿viste? de toro ahí, eso, tipo, ahí en La Perla, por ejemplo, acá en Córdoba, que hacen subasta de toro, y pasa un tipo con un toro así espectacular, impresionante, y dice, este toro, dice, copula con la vaca 60 veces por año. Claro, y la mujer lo codeaba, loco, dice, cinco veces al mes, más o menos, cinco veces al mes, lo codeaba, cinco veces al mes. El tipo, bueno, para, pasó con otro, dice, este otro toro, dice, también copula con la vaca 120 veces por año. Y la mujer lo codeaba, tipo, ve, 10 veces más o menos, 10 veces por mes, ve, 10 veces por mes. Lo codeaba. Pasa con un toro impresionante, hace unos cuernos plateados, una corona, el toro, no sabe lo que era. Y este toro copula con la vaca 365 días por año. Y le digo, loco, diablo, ¿viste? Todos los días, dice el tipo. Pregúntale si es con la misma vaca. Hablando, este es un poco de actualidad, hablando de viejito, cae el viejo ahí, cansado de la casa, dice, vieja, tengo hambre. No hay nada para comer. ¿Cómo que no hay nada para comer? Tengo hambre, vieja, en serio, tengo hambre, estoy cagado. No hay nada para comer, escuchame, no me pagaron todavía la jubilación. Y a vos tampoco, no hay nada. Bueno, y lo vio el loro, tenía un loro. Y bueno, hagamos el loro. Hagamos el loro. Freílo, no hay aceite. Bueno, hervilo, no hay agua. Bueno, metelo en el horno. No me trajeron la garrafa solidaria, no hay gas. Prendelo fuego, yo hago un corto con el hacha, unos palitos. Nos chorearon el hacha anoche. Échale nafta, si sabes que no hay. Bueno, anda a sacarlo a la calle, que lo pise un colectivo. Tan de paro. Se siente que dice al loro al fondo, ¡aguante, Cristina, caraja! Cayó un tipo a la lavandería, ¿viste? Le va a dar ropa y le pone un cartel a la gente de la lavandería, que usen más jabón con los calzoncillos. Va a los dos días, retira el paquete con la ropa y le ponen un cartel, use más papel higiénico. Llegó este tipo a la casa, ¿viste? A la noche tarde, más o menos 3, 4 de la mañana, llegó, ¿viste? Y se metió en la cama y le hizo sexo oral a la mujer. Y le dice después, ya vengo, voy al baño. Se va al baño y le encuentra a la mujer, a la esposa ahí. Tan rápido, viniste. Shh, dice, la mujer está mamá durmiendo en nuestra cama. Esto me pasó en serio. El otro día encontré un recibo de la zapatería de hace 3 años. Un par de zapatos, unos mocasines. De hace 3 años. Digo, voy a ver si está todavía la zapatería. Y le voy a llevar por ahí. ¿Quién te dice? Y agarré, llegué. ¿Viste los zapateros? ¿Viste ahí? Con el coso ese delantal, todo con las manos sucias. ¿Sí? Y le digo, maestro, mire. Y le muestro el recibo. Y dice, mira. A ver, un segundito. Se metió en ese galponcito que tienen ellos. Media hora, más o menos. Salió. Más sucio de lo que estaba. Y le digo, están, pero van a estar para el jueves. Así decía un tipo, estoy podrido de mi vecino, todas las mañanas viene a las 4 de la mañana y me toca la puerta. ¿Y vos qué haces? Nada, sigo tocando la batería. ¿Cuál es la vena? Una pregunta, pero ¿cuál es la vena? Acá hay gente que... Usted sabe, doctor Daniel. ¿Cuál es la vena? La vena que lleva la sangre del cuerpo al corazón. La vena cava. ¿Estoy bien? ¿Cuál es la vena que lleva la sangre del pulmón al corazón? La vena pulmonar. ¿Y cuál es la vena que va de la boca y sale por el culo? La vena cuáquer. Estaba la mujer en el baño, estaba haciendo caca en el baño y lo llama la esposa, Jorge, vení para acá, Jorge. ¿Qué te pasó? Me quedé atascada en el inodoro, no podía salir la gorda, ¿viste? ¿Cómo que te...? No salgo. No hace bosta el inodoro, para. Voy a llamar a un plomero. Agarró el vago y dice, para, sacó un sombrero eso de cowboy, ¿viste? Y se lo puso entre las piernas la gorda, ¿viste? Para que no venga el plomero y vea, ¿viste? El amazón entero, ¿ay? Así que estaba la gorda sentada con el sombrero cowboy entre medio de las piernas. Imagínate, llegó el plomero. Imagínate la cara del plomero. Y de cualquiera, si fuera un electricista, lo mismo. Dice el plomero, lo mira la esposa y dice, mira, del inodoro la puedo desencajar. Pero el vaquero que tiene adentro, que se lo saque ella. Dice. Viste que las mujeres ahora con el tema de la cirugía plástica van. Y fue una chica que tenía un poco de arruga y dice, doctor, quiero que me haga una operación. Dice, tengo una operación buena, nueva. Dice, yo le voy a poner un tornillo acá en el cráneo. Se lo va a tapar el pelo, que se tranquila. Y usted cuando se mira al espejo y ve alguna arruga, ¡zic!, le da media vueltita al tornillo. Bueno, lo esperan, ¿eh? Claro, mire, iba al espejo, una arruga, ¡zic!, se da. Claro, un día se vio al espejo y se preocupó porque tenía bolsas en los ojos, abajo del ojo. Entonces fue y dice, doctor, mire las bolsas que tengo abajo los ojos. Dice el médico, eso no son bolsas, eso son sus tetas, señora. Si usted se sigue dando vuelta el tornillo, pronto va a tener barba, le digo. Un viajante, era ya se ríe la que tiene clava el tornillo. Ese viajante, ¿viste? Un viajante que iba, que se iba de viaje, bueno, un día cayó antes de tiempo, y claro, la mujer ve que está subiendo el edificio, piso 21, y claro, estaba el amante ahí desnudo. Entonces, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Y dice, quédate quieto y ponete como una estatua. Igual se quedó como una estatua, así viene el esposo. ¿Y esto? ¿Y qué quieres que le haga? Dice. ¿Es un robot, un amante cibernético? ¿Cómo? ¿Es un amante cibernético, un robot? ¿O qué crees que te ande engañando con un hombre real? Bueno, está bien, sí, está bien, está bien. Robo, mira, lo miras. Mira, le viene bien el robo, ¿eh? Ya lo estoy envidiando, dice el robot. Dice, bueno, entonces hagamos el amor. Dice, no, estoy cansada. Bueno, haceme un sándwich. Se va la mujer, hace un sándwich y dice el tipo, si sirve para las mujeres, capaz que sirva para los hombres también. Y lo agarró. Cuando ya estaba cerca, se siente que dice el vago, pasa afuera, dice, falla en el sistema, zona prohibida. Dice, no sirve para mí, lo voy a tirar. Imagínate, piso 21. Ahí nomás dice, tipo, falla resuelta, pruebe otra vez. ¿Viste cómo son los chicos ahora? Le gritaba la madre, el pendejo, mamá, ¿dónde están los pantalones? Dice la madre, búscalo en Google. El ciego que fue el proctólogo. Ciego fue el proctólogo. ¿Viste? Proctólogo, ustedes saben, yo no. Va al proctólogo y le dice el ciego, discúlpeme, mientras usted me hace el tacto, ¿le puedo agarrar el miembro? Dice el médico, ¿para qué? Para asegurarme que me está haciendo el tacto con la mano, nada más. No era ningún bolo. Ahí estaba el famoso astronauta John Smith, un astronauta impresionante, y estaba casado con una cordobesa, ¿viste? Y claro, venía John Smith de las misiones espaciales y decía ella, cuando estaba sirviendo la comida, ¿por qué no me lleva, John? Llévame. Lo único que hace es llévame a la farmacia líder a comprar remedio, nada más. Llévame a algún viaje. ¿Cómo te voy a llevar? Perdón, ¿cómo te voy a llevar? Porque ya se ha dicho Córdoba el yankee. ¿Cómo te voy a llevar para hacer un viaje espacial? Hay que estar preparado. Mira lo que me pide, ¿cuál es este lado? Un yankee medio raro, ¿viste? Pero llévame, se ve que pase, estoy acá aburrido, ya no sé qué hacer. Pero no, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a llevar a Houston y antes de entrar el cohete, vos te metes en el traje mío, pulenta, así, relaje. Porque ya era bien cordobés, ¿viste? Y nadie te reconoce. Yo te explico una cosa, ahí, me botan y vamos para adelante. Ay, estaba chocho, ay, gracias, me amo, estoy chocho. Y llegó el momento ahí del viaje. Y hablaba así, ya empezó la cuenta regresiva, ¿viste? La mina nerviosa cuenta. 10, 9, 0. Salió el coche. 150 metros. Explotó para la bosta. Los tres astronautas se salvaron y se despierta la mujer y lo estaban mirando dos médicos. Y le dice, señor Smith, no se preocupe. Ya le cosimos el tajito que tenía en el medio de las piernas y ahora le estamos bajando los huevos que los tiene por el lado del pecho. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí, viste, en Mendoza, en la querida provincia de Mendoza, ahí está lleno de bodegas, ¿viste? De bodega. Los Lingera andan con Bianchi en Mendoza, ¿viste? Mucha bodega. Bueno, y esta bodega de este tipo, con mucha guita, había perdido su sommelier, ¿viste? El catador de vino, como, no sé cómo más le dicen, pero el tipo que cata los vinos, que elige los sabores, todas esas cosas. Entonces, había perdido el sommelier y puso un aviso en el diario, el dueño de la bodega, y se busca sommelier especializado. Y andaba un negro cordobés en Mendoza, en bola, estaba más seco que toalla hippie. No sabe, ni un mango, gastaba menos plata que Portugal en espía. No sabe. Y claro, vio, compró el diario para ver cómo había salido Belgrano y si había una farmacia líder también ahí en Mendoza. Y se fija ahí en el diario y ve el aviso y busca sommelier. Y claro, el negro venía chupando y cayó. Y estaba ahí el tipo en un escritorio, ¿viste? Con varias copas de vino y una al lado de una secretaria, una rubia despampanante. Y bueno, y cae el chupó con el diario abajo el brazo. Adelante. Dice, ¿viste que los mendocinos? Yo no conozco ningún mendocino que hable grueso. Adelante. Huevón, nada sé. Adelante. ¿Usted por qué viene? Y le mostraba el diario, chupo. ¿Sí? Acá, mira. Acá, el diario. Se fija el dueño. Dos enanas y vos para toda la fiesta. Ah, no, para, no. No es otro rubro, para. Las enanas, las famosas enanas. Ahora en Córdoba nos quedamos sin nada. Bueno. Acá. Pues no, no sé, sommelier. Pero mira, el dueño le voy. ¿Y usted tiene experiencia? ¿Sabe, Valdo? De la Rioja vengo chupando, Valdo. Mira, todavía tengo el saco blanco de la chala ahí que juegan con talco, tu culá. Con harina juega. Bueno, a mí me echaron talco, no sé. ¿Así que tiene experiencia? Sí, te estoy diciendo que tiene experiencia. El dueño de la bodega le hace una seña a la rubia de Pampanante. Tráete una copita. ¿Viste? Cuando hace la encatación, la copa grande, el copón grande, con un poquito de vino. ¿Viste que uno va, cuando presentan vino, te dan una cagadita así de vino? ¿Viste? Te tenés que tomar como 10.000 cagaditas esas para chuparte un poco. Trae un poquito de vino, tinto así, ¿viste? El chupó, agarró, ¿viste?, la copa y lo quería dar vuelta como hacen los sommeliers, ¿viste? Le salía cuadrado, ¿viste? Así no se hace. ¿Sí? Bueno, es un nuevo sistema, loco. Y le metió el trago. ¿Qué nariz, viste? Que los sommeliers lo huelen un poco. Yo le metió un trago. Así. No, mierda. Este es un Sauvignon Cabiñón. Perdón, un Cabernet Sauvignon cosecha de 2011. Está criado en barrica de madera de algarrobo. Y con 2 meses más está listo para tomarlo. Dice el dueño de la bodega, ¿la pegó? ¿La pegó el huevón? La mira la secretaria y dice, tráete otra copita. Le dan otra copita de nuevo, chupó la garra así, ni la dio vuelta y ¡zoom! Se la mandó. Este, Para que lo estoy asimilando, lo estoy asimilando. Este es un Malbec, cosecha 2012, elaborado en barrica de metal, acero inoxidable, a 3.577 metros de altura. Y tapa, tómalo ya. Dice el dueño de la bodega, la pegó. La mira a la secretaria rubia de Pampanante y le hace, le guiña el ojo, ¿viste? Trata otra capeta. Se mete la mina en una pieza, trae una copa, un poquito más llena, con un líquido que el vino, pero blanco, ¿viste? Tipo así jugo de manzana, un poquito más claro. El chupó, lo agarró así. Lo olió, ¿viste? Esto es meada de una rubia despampanante de 25 años que está embarazada. Si no me dan el puesto, digo quién es el padre. Muchas gracias a todos. Muy amables. Nos vemos quizás en el próximo disco. Hasta la próxima. Chao, chao, chao, chao. Gracias. Pailos Terapias.